trataba de obtener informes respecto al profesor Mendoza, desconociendo hasta la ruta que el científico había tomado rumbo hacia la selva. Tenían que buscar cualquier pista que los llevara a la localización del profesor, a quien, según la última carta que recibiera Mariela, había muerto. El nativo Pech había localizado el hotelucho donde el profesor había estado hospedado 6 años atrás. La posada del jabalí. Un tugurio donde se reunían grupos de chifleros, delincuentes y tahúres. Un sitio sórdido, alumbrado apenas por las pálidas luces de los quinqués. Un sitio que tenía semejanza con los antros de vicio de El Cairo. No puedo creer que en este lugar haya estado mi padre. Más parece un nido de delincuentes que un hotel. Mariela, si queremos obtener informe respecto a su padre, debemos intentarlo tres veces. Hay que reclutar todo tipo de individuos que no tengan nada. Hombres acostumbrados al peligro que se atrevan a adentrarse en las selvas. Así que, vamos, apóyese en mi brazo y entramos. Síguenos, Salim. Sí, señor. Caramba, este sitio me recuerda a los tugurios del Cairo, donde los hombres son capaces de matarse por unas monedas. El mundo de Lampa es igual en cualquier país, Salim. Vamos. Calimán avanzó con paso firme hacia el interior de aquel tugurio. Mariela se aferraba nerviosa a su brazo mientras avanzaban entre los grupos que reían escandalosamente y bebían como desesperados. Contrastaba la suciedad de aquel lugar con la presencia impecable de Calimán. Algunos hombres suspendían su charla o ahogaban sus risas groseras al descubrir a Calimán vestido impecablemente al estilo hindú. Su blanca casaca de seda con botonadura de oro, su blanco turbante luciendo la gran esmeralda, provocaban sorpresa y admiración entre el grupo de hombres de rostro cetrino y ropas sucias y desgarradas. Algunos sonreían lascivamente al descubrir a la joven Mariela que los miraba con rosa. Más de uno sintió el impulso de acercarse a la bella mujer, pero se detenían al ver a Calimán a su lado. Al ver a aquel hombre de gran estatura y cuerpo atlético que los miraba con serenidad y aplomo, el pequeño Solín avanzaba entre las mesas procurando no tocar siquiera a nadie. Sabía que a la menor provocación se iniciaría una reyerta. Calimán avanzó hasta el extremo de aquel lugar y sus azules ojos descubrieron la figura encorvada de un viejo junto a un mostrador. Buenas noches, caballero. El viejo alzó la vista mirando a Calimán por encima de los arillos de los anteojos. Lentamente se quitaba el cigarrillo de la boca con gesto de admiración al ver a aquel hombre de aspecto distinguido y singular que lo había llamado caballero. El anciano miró de reojo a la joven Mariela y luego exclamó en tono frío. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una habitación? Te advierto que aquí no encontrará lo que usted piensa. Este sitio no es para gente como ustedes. Si son turistas en busca de emociones, más les vale largarse ahora mismo. Su presencia puede provocar líos. Estaremos solo el tiempo necesario para escuchar cierta información. ¿Cierta información? Sí. ¿Y qué clase de información? Quiero datos de una persona que estuvo aquí hace algún tiempo. ¿Es usted seguramente policía? No, se lo aseguro. Solo los policías buscan información. Bien, díganos que estoy interesado en obtener noticias de un amigo. Se equivocó de sitio, amigo. Esto es un hotel. Si quiere un cuarto, se lo puedo dar. Si quiere beber, puedo traerle una botella de buen whisky. Si es que paga lo que vale, desde luego. Y si quiere armar líos, solo quédese aquí un momento y más. Y alguno de esos que ahora ve, le darán gusto. Solo quiero información. Déjeme en paz. Lárguense. Bien, tal vez esto lo convenza a usted. Calimán deslizó un billete por encima del mostrador y el viejo lo miró cuidadosamente. Luego, Sus arrugados labios dibujaron una sonrisa burlona. Y bien, creo que acabaremos por entendernos, ¿eh? Un billetito de 50 pesos, ¿eh? Debe estar muy interesado en ese amigo que busca. Demasiado. Estuvo aquí hospedado hace aproximadamente 6 años. Espero que tenga usted buena memoria. Mientras usted tenga dinero, yo tendré buena memoria. ¿Y dice que su amigo se hospedó aquí? Exactamente, sí. No sé el tiempo que estuvo, pero estoy seguro que usted lo recordará porque se trata de un hombre de avanzada edad. Para ser más exacto, un hombre decente. Entonces no estuvo aquí, ¿no? En este sitio no hay mal lugar para personas decentes. Se trata de un científico, amigo. Un experto en antropología que por aquel entonces preparaba una expedición hacia las selvas. Oh, sí. He conocido a varios de esos tipos chiflados que por descubrir una piedra llena de siglos antiguos son capaces de pasarse meses, años en las selvas. Así que se trata de un científico explorador, Bien. ¿Y cuál es su nombre? El profesor Ramiro Mendoza. ¿Qué nombre ha dicho? El viejo reaccionó sorprendido y un tanto temeroso. Por un momento sus manos temblaron acariciando el billete que momentos antes le había dado Calimán. Luego dijo secamente: y jamás he oído ese nombre. Ahora lárguese, lárguese. Ojos de Calimán se clavaron interrogantes en el rostro rugoso del viejo. Ha respondido demasiado rápido. Creo que no ha pensado bien. Si conoce o recuerda al profesor Ramiro Mendoza. Jamás se va a hablar de él. Y ahora váyase. No voy a pasarme la noche respondiendo a sus preguntas estúpidas. Veo que tendré que ayudarlo a recordar. Calimán metió la mano en la bolsa interior de su casaca y mostró al anciano un fajo de billetes de alta denominación. No. Los ojos ocultos en las profundas cuencas del viejo brillaron de codicia al ver el dinero. Ahora tal vez con esto se refresque su memoria. Un billetito de 100. Sí, y puedo ofrecerle más. Los que usted quiera a cambio de la información que necesite. Bien, pregunte. ¿Conoció al profesor Ramiro Mendoza? Sí, lo conocí. Fue un buen hombre. Un fanático de la investigación. Estuvo aquí mismo hospedado 2 semanas mientras hacía los preparativos para su expedición a Bonampak. Un día partió y no supe más de él. Casi estoy seguro de que ha muerto. ¿Seguro por qué? No lo sé, pero me imagino que si no ha regresado desde hace 6 años, lo más seguro es que murió en las selvas. Además que... ¿Qué iba a decir? Bueno, no ha habido más correspondencia. ¿Correspondencia? ¿Qué quiere decir? Y con otro de esos billetitos yo puedo seguir recordando. Bien, aquí tiene otro billete. Ahora responda. ¿A qué correspondencia se refiere? Yo recibía cartas de ese hombre, el profesor Ramiro Mendoza, cartas dirigidas a su hija, creo. Una tal Mariela Mendoza, sí, eso. Cartas que me traían aquí cada 2 o 3 meses y yo las ponía en el correo. Oh, ¿y a quién le traía esas cartas? Pero diferentes hombres, nativos que llegaban a la población para comprar víveres. El profesor Mendoza permanecía en las selvas y enviaba con algún emisario estas cartas. Yo las recibía y las mandaba por correo a su hija. ¿No recuerda en especial alguno de esos mensajeros? No. A veces era un trabajador del chicle que llegaba de las selvas, otras algún nativo que venía enfermo. Y como le dije, las cartas eran muy esporádicas, cada 2 o 3 meses. ¿Y quién le pagaba usted para que las mandara? El mismo hombre que las traía. ¿Cuándo recibió la última carta? Creo que hace más de un año. Desde entonces, nada. Por eso lo dije antes, que el profesor Mendoza probablemente esté muerto. ¿Alguno de sus emisarios que traía las cartas mencionó el lugar donde se hallaba el profesor? No. Parece dudar. que necesito refrescar aún más su memoria. ¿Qué quiere usted? Los viejos somos torpes. Nos cuesta trabajo recordar algo que sucedió hace años. Sí, comprendo. Bien, estos dos billetes lo ayudarán un poco. Gracias, caballero. En realidad, nunca supe exactamente el lugar donde se hallaba el profesor Mendoza, pero supongo que era muy cerca de Bonaparte. ¿Sabe usted? El profesor trabajaba en algo muy confidencial. Creo que trataba de descubrir una ciudad perdida de mucho valor. De mucho más valor que Bonaparte, sí, no. Sí, esa es la verdad. Pero no supo usted nunca el sitio exacto donde estaba el campamento. No. Y quisiera saberlo porque eso me haría ganar otros billetitos de ustedes. Díganme ahora, ¿sabe de alguien que pudiera llevarme a Bonaparte? Es necesario que consiga una avioneta y un piloto que conozca la región. ¿Pero piensa usted ir a Bonaparte? Sí, señor. Sí, comprendo. Quieren saber si el profesor Mendoza ha muerto, ¿no es verdad? ¿Y piensa buscarlo en las cercanías de Bonaparte? Exactamente, sí. ¿Sabe usted de algún buen piloto que pueda llevarme hasta aquel lugar? No, pocos son los que se atreven a hacer ese viaje. Hay que conocer bien la región y ser un buen piloto para aterrizar en los claros de la senda. Pero a veces hay algunos que se arriesgan a hacer el viajecito si se les paga bien. Yo pagaré lo que sea, ¿comprende? Lo que sea. Comuníquese conmigo en cuanto sepa de alguien que pueda llevarnos a Bonaparte. Ah, sí, sí. Estoy hospedado en el Hotel Tropical. Búsqueme ahí. Bien, bien, bien. En cuanto tenga noticias, me comunicaré con usted. Pero, ¿cuál es su nombre? Calimán. Buenas noches, caballero. Vamos, Mariela. Calimán. Extraño nombre. Calimán. No olvidaré ese nombre. El regreso al hotel era silencioso. A bordo de un taxi, Calimán, la joven Mariela y el pequeño Solín iban en silencio, recordando las palabras del dueño de la posada del jabalí. Parece que todo se viene abajo, ¿verdad? Poco a poco se confirman las sospechas de que mi padre ha muerto. Bueno, por lo menos nadie puede dar los datos. Pero no hay que perder el ánimo, Mariela. Este ha sido el primer día de investigación y si bien no hemos logrado obtener resultados satisfactorios, mañana continuaremos. Y será inútil, Calimán. Usted escuchó a ese hombre. Era él que recibía las cartas que mi padre me escribía. Y hace casi un año que recibió la última. Eso confirma su muerte. Pero tengo esperanzas de que ese hombre nos dé alguna noticia alentadora. Ambiciona dinero y por obtenerlo será capaz de encontrar rastros. La situación es desesperante, Calimán. Nadie recuerda a mi padre. Nadie sabe dónde estaba su campamento y no hay medios para trasladarnos a Bonaparte. Pero no se desanime, Mariela. Mañana continuaremos la búsqueda. Alguna pista encontraremos. Alguien en esta población tiene que recordar al profesor y darnos más detalles. No sé. Ánimo. Ay, Calimán, sí. No sé qué haría sin usted. Pero ahora lo que necesitamos es un buen descanso y pensar que mañana tendremos más suerte. Horas más tarde, por las solitarias calles de aquel barrio bajo, dos hombres avanzaban apresuradamente hasta detenerse en la posada del jabalí. Este es el lugar de que te hablé, Pedro. Aquí pasaremos la noche. Posada del jabalí. Ay, ojalá que tengan una buena cama. Estoy muerto de cansancio. Aquí encontraremos hospedaje y una buena botella de whisky. Entra de una vez. Aquel hombre era Roscoe, el ayudante del capitán Scott, acompañado de uno de sus hombres de confianza. Habían hecho el viaje desde el campamento a orillas del lago de San Lorenzo hasta Tuxtla Gutiérrez para comprar el equipo de buceo que el capitán Scott necesitaba para iniciar las exploraciones en la ciudad sumergida de Hiku Hall. Roscoe se detuvo ante el mostrador de aquella posada. El sitio no ha cambiado nada. Sigue lo mismo desde la última vez que estuve aquí. Roscoe, ¿cuánto tiempo estaremos en Tuxtla? Solo es necesario para comprar escafandras y aqualones. Después regresaremos como venimos. En la avioneta hasta Orampac y de allí hasta el campamento que nos espera el capitán Scott. ¿Qué diablos pasa? ¿Dónde está ese viejo inútil que no nos atiende? ¿Quién demonios atiende aquí a los huéspedes? ¡Ay, espere un momento! ¿Qué decía? Amigo, un cuarto con dos camas y una botella de whisky. ¿Traen dinero? Suficiente para comprar este muradar. Son 50 pesos por el cuarto por adelantado. ¿Qué? No sé. ¿50 pesos por un chiquero? Bueno, cóbrese de ahí también la botella. Un billetito de 500. ¿Qué sucede, amigo? ¿Encontró usted un tesoro en la selva? Déjese de hablar y deme la botella. De acuerdo, de acuerdo. Ahora se los doy. Y porque ustedes vieron que la selva a simple vista se ve que han pasado meses en ese invierno verde. Aquí tiene usted la botella. Salud, Pedro. Que aproveche, Roscoe. ¿Roscoe? Me parece recordar ese nombre. ¿Acaso no era usted amigo de un tal Capitán Scott? Un extranjero que estuvo aquí hace años y que partió en una expedición a la selva. Hace usted demasiadas preguntas, abuelo. Bebe, Pedro. Sí, dame. Sí, ahora que lo veo mejor lo recuerdo. Usted y ese capitán Scott partieron en una expedición al lado de un anciano, un profesor llamado Ramiro Mendoza. Sí. Cállese la boca y déme la llave del cuarto. Yo mismo lo llevaré hasta el cuarto. Dígame. Escalera seguido de Roscoe y el ayudante. El viejo sonreía malicioso, observando detenidamente a Roscoe. Y cuente, amigo, ¿qué fue de esa expedición? Yo me enteraba que estaban con vida porque esporádicamente me llegaban cartas del profesor Mendoza, mismas que yo remitía a una mujer de una tal Mariela Mendoza. Pero hace meses, casi un año, que recibí la última carta. ¿Y qué sucedió, amigo? El profesor Mendoza todavía vive. Abra de una vez la puerta y déjese de hablar, abuelo. Hay varias personas interesadas en la suerte que haya corrido el profesor Mendoza. ¿Varias personas? ¿Qué quiere decir con eso? Esta noche precisamente vino un hombre y una mujer haciendo muchas preguntas por el profesor Mendoza. ¿Y qué fue lo que usted les dijo? Hable. Bueno, y solamente les informé que dejé de recibir cartas del profesor casi un año. Eso fue todo. Pero su inquietud confirma mis sospechas. Usted pertenece a esa expedición, ¿verdad? Sí. Yo partí hace tiempo con el profesor Mendoza y el capitán Scott. Y volviendo a esas personas, ¿sabe usted quiénes son? No, turistas seguramente. Tal vez amigos del profesor que quieren saber qué ha sido de él. Dígame, amigo, ¿el profesor Mendoza vive? ¿Vive? No, el profesor Mendoza murió hace tiempo. ¿Murió? Qué pena, ¿verdad? Pero la expedición continúa, ¿verdad? A pesar de que el jefe ha muerto, la expedición continúa, ¿eh? Buenas noches, abuelo. Buenas noches, amigo Roscoe. El anciano sonrió maliciosamente y bajó las escaleras. Sus ojillos brillaban de entusiasmo. Creo que esta noche podré ganar algún dinerillo. Y no cabe duda que soy un tipo con mucha suerte. El anciano llegó hasta donde estaba el teléfono descolgó y... Oiga, comuníqueme al Hotel Tropical. Sí, espero. Soy un tipo de suerte. Mi información valdrá mucho dinero. Bueno, el Hotel Tropical, quiero hablar con uno de los huéspedes. Sí, un caballero llamado Calimán. Tengo una información urgente para él. ¿Calimán llegará a saber que en aquella población se encuentra Roscoe, el hombre que los puede llevar hasta el profesor Mendoza?